Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y todas los oyentes y las oyentes del Enredando las Mañanas. Nos encontramos nuevamente aquí como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas para compartir el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que hasta las 12 del mediodía nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y hoy, como todos los días, nos encontramos con muchísimos temas por atravesar. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así vamos a estar teniendo un bloque especial con las diferentes convocatorias a lo largo y a lo ancho del país, de lo que implica esta fecha, de lo que implica con la situación que vivimos hoy en Argentina y en América Latina en relación a la violencia contra las mujeres. Vamos a estar hablando con diferentes provincias para ver qué está sucediendo en cada una de ellas. En una fecha que es más que importante, teniendo en cuenta que en la madrugada del día de ayer se conoció un nuevo caso de femicidio en la provincia de Buenos Aires de una joven de 23 años, Daniela Rutherford, lamentablemente hallada asesinada en su departamento. Así que en esta fecha vamos a estar haciendo un bloque especial para que nos cuenten a lo largo y ancho del país cómo se dice basta de violencia contra las mujeres. También vamos a estar con visitas en el piso. Vamos a estar con la gente de Hachal, ¿sí? Nos vienen a visitar a través de otros compañeros también de aquí de Córdoba. Franco, contanos de qué se trata esta visita que vamos a estar teniendo hoy. El viernes se realiza un festival en el Club Belgrano de acá de Córdoba para juntar fondos y aguas para llevar a la localidad de Hachal, que fuera afectada por un derrame de cianuro, culpa de una mina instalada de la Barrick Gold. En la localidad de Hachal, que se rompió una represa y cayó una solución de agua cianurada en los ríos de la localidad de Hachal, así que el agua está contaminada. Se va a hacer una colecta de agua y se va a ir el 4 de diciembre a llevarla. Bueno, también vamos a estar con algunos de los conflictos, lamentables conflictos laborales que estamos teniendo a lo largo y ancho del país. En este caso, en Córdoba, con Minetti, con la empresa de Molinos Minetti. Una empresa que, ya que estamos hablando de Hachal, tiene grandes denuncias y sospechas y demás cuestiones en relación a lo ambiental, al desmonte y a los negociados inmobiliarios atrás de esto. Así que, bueno, vamos a estar allí en comunicación con alguno de los trabajadores para que nos cuenten sobre el conflicto que están atravesando por el despido de 15 trabajadores de la molinera. Y bueno, va a haber varios temas más. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Meliqué Yazar, porque se va a estar realizando mañana una charla aquí en Córdoba. Meliqué es la representante internacional de una de las representantes internacionales del movimiento de mujeres kurdas que está actualmente aquí en la Argentina. Y bueno, la recordábamos ayer en el encuentro de mujeres, dio una charla frente a 1500 mujeres allí en Mar del Plata, y mañana vamos a tener la presencia de ella para que nos cuente un poquito la historia y la organización del movimiento de mujeres kurdas en medio de un escenario que hoy en Turquía se complejiza mucho más con lo que sucedió recientemente cuando Turquía, el Estado turco en realidad, no Turquía como país, sino el Estado turco, bajó un avión ruso que se dirigía a Siria, y bueno, esto ha profundizado aún más el conflicto de Medio Oriente, donde lamentablemente en el medio hay un pueblo que bueno, que queda entre medio de todos estos conflictos y de todas estas pequeñas guerras, por decirlo de alguna manera, y sufre mucho. Bueno, va a haber algunos temitas más. Vamos a estar ahí con otras entrevistas que van a ir saliendo al transcurso de la mañana, así que esperamos que nos acompañen, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, por la cantidad de radios que retransmiten este programa. Recordá que los días lunes el programa sale desde Radio Voces de La Rioja y desde Radio La Quinta Pata, el segundo lunes de cada mes. De los martes sale desde Radio La Colectiva allí en Buenos Aires, los miércoles aquí desde Córdoba en Zumba La Turba, que hoy está ahí entre gris y pesado y no sabemos si va a llover o no va a llover, pero somos muy quejosos con el clima. Se va a despejar ahora dentro de un ratito y nos va a hacer mucho calor. Sí, y después va a llover. Ah, bueno, ahí habló el gurú del clima, el compañero Franco. Tengo el teléfono de Cintia Rachi, ¿viste? También los jueves podés escucharnos desde La Retaguardia junto a Luis Angio, allí en Buenos Aires, y los viernes desde La Caterva en Provincia de Buenos Aires. Pero, sobre todo, nos retransmiten muchísimas radios a lo largo y a lo ancho del país. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. Radio Nehuenche desde Cipolletti y Río Negro. La Colmena en Plaza Huelco, Neuquén. También desde Radio La Rabia desde Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital. Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, acá en las Sierras Chicas de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz en medio del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Número 24, qué bonito que es el cantar de nosotros. Radio La Bulla desde San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. En Radio Voces de La Rioja. La Trinchera Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada desde Florencio Varela en Provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita en Buenos Aires. Y Radio Roja en Casa Grande en la Provincia de Córdoba. Recordá que todos los bloques y los programas del Enredando las Mañanas los podés encontrar diariamente en www.rnma.org.ar, donde también podés encontrar muchas de las entrevistas desgrabadas, porque junto a nosotros también se encuentra el equipo gráfico del Enredando las Mañanas, Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansón desde Rosario y El Zumbido desde Neuquén. Y todos los días, por si nos pasa algo, nos encontramos con Julio Echeverría, que es la parte técnica de la RNMA. Y desde las redes sociales estaré Claudina Peralta y Javier Eugenio. Así que entre todos y todas realizamos este hermoso programa colectivo nacional y federal, que es el Enredando las Mañanas. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva.